te vuela la cabeza. Y ahora. Solo basta con prender la radio. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Puro y ardiente metal. En breve, en Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop te lleva a México a ver a Linkin Park. El 12 de septiembre presentan su nuevo álbum Living Things en el MTV World Stage de Monterrey. Vos podés estar ahí. Mandá Linkin al 3113. Contestá 5 preguntas y participá por un viaje junto a Maitena Avoitis a uno de los eventos musicales del año. Voy a ver el show de Linkin Park en Monterrey, México. ¿Me acompañas? Linkin Park en el MTV World Stage. Mandá Linkin al 3113. El rock es de todos, pero vive acá. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. Reglamento disponible en fmrockandpop.com. El que avisa no traiciona. Espacio publicitario. En Revista El Guardián de esta semana. 1. Robo para la señora. La justicia investiga maniobras financieras del Grupo Clarín entre 2007 y 2008. Quiere saber si Ernestina de Noble, Héctor Magnieto, Lucio Pagliaro y José Aranda se confabularon con gerentes de las AFJP para estafar a futuros jubilados por 160 millones de dólares. Bonus track. Hernán Arbizu, banquero arrepentido del JP Morgan, afirma: la plata fue a cuentas secretas de Clarín. 2. El negocio de los tumberos VIP. Fuga asegurada por 15 mil pesos. 3. Francis Malman, el señor de todos los fuegos, tiene nuevo libro. 4. Axel Kuchevaski, el nerd más eficiente del cine y la TV. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Lucite con las últimas tendencias de la moda creadas con tus propias manos. Llega el gran libro Clarín del Crochet 2012. 13 entregas con modelos exclusivos para todas las edades y estilos, consejos prácticos y explicaciones paso a paso. Y además, un especial accesorios con ideas para completar tu look. Todos los lunes con el cupón del diario más 9 pesos con 90. Con la segunda entrega, el estuche contenedor de regalo. Y con la tercera edición, gratis, el manual de la tejedora. Clarín, el gran diario argentino. Soplan vientos de libertad. Muy pronto llegan los libres. Mancha de Rolando. No digas que no te avisamos. Aquí al punto. Fin espacio publicitario. Tiempos violentos. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Tiempos violentos. Para el cambio que vendrá. Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos, el programa heavy de la rock and pop. El viento nos lleva y el viento nos trae. Pero a veces no basta con dejarse llevar. A veces hay que pelearla. A veces hay que navegar contra el viento. Como con este tema de Stratovarius que abre hoy el programa. Against the Wind, toda la polenta del power metal finlandés para arrancar un domingo con todo, che. We'll be right back. Nos preparamos para el comienzo de la semana. Y si tenés suerte, no solamente vas a llegar al fin de semana que viene, sino que vas a poder llegar a tu trabajo. Porque si la huelga del subte continúa, mi viejo, esta ciudad va a ser un caos total. Nada que hacerle. Igual me parece bastante increíble que por más que te enoje el tema, no estés detrás de lo que realmente importa aquí, que es un grupo de trabajadores reclamando por sus derechos, en definitiva. Te podrás quejar de si lo que reclaman es justo o no es justo, si el método te gusta o no te gusta. Yo hubiera preferido que abrieran los molinetes, honestamente. Pero el hecho de estar peleando por tus derechos como trabajador es importantísimo. ¿Qué tanto? Vamos con las vías de comunicación para arrancar en tiempos violentos en el día de hoy. Y ya saben que nuestro Facebook es Tiempos Violentos 959. Y ahí estaremos realizando hoy todos los sorteos. Y también va a ser nuestra vía de comunicación favorita para comentar con los oyentes. En un programa muy nutrido, vea, que ni siquiera el fútbol nos ha logrado comer. ¿Qué tanto? Bueno, más allá de todo, te cuento, hoy tenemos, como todos los domingos, un duelo particular entre dos bandas para ver quién decide o quién se lleva el premio del cierre del programa. A través del Twitter y solamente a través del Twitter vas a poder votar por una de estas dos opciones. Hoy tenemos voces femeninas muy particulares. Tenemos a Tarja Turunen. Tenemos a Anneke van Giersbergen. Tenemos entonces a Nightwish con Passion and the Opera o a The Gathering con Strange Machines. Dos propuestas que en los 90s redefinieron un montón de historias y le dieron un nuevo rol a la voz femenina dentro del metal. Así que ya sabes, vas a través del Twitter, que en este caso es @violentos-959, y decidís si querés Nightwish o The Gathering. Mientras tanto, podés disfrutar de esto que se llama Destroyer Resurrected. ¿Sabes de qué se trata? Se trata de aquel disco de Kiss que a mediados de los 70s revolucionó la escena y trajo riadas completas de fans al metal. Bueno, la cuestión es que le dieron a Bob Ezrin, ahora 35 años de su aniversario, de su concepción, trajeron a Bob Ezrin, al productor, para que remezclara aquel disco. Lo sacaron con la tapa original, que tenía fondo rojo, y lo están presentando ahora antes de la salida de su disco Monster, que es el nuevo. ¿Qué te parece escuchar un Detroit Rock City? No está nada mal, ¿eh? Bueno, escuchalo. Esta es la versión remezclada por Bob Ezrin 2012. El Ezrin me sale todo rastrado. ¿Qué re vamos a hacer? ¿Eh? Mientras tanto, Kiss en tiempos violentos. Radio's the only se estrelló nomás, mi viejo. Bueno, ¿qué estamos escuchando de fondo? A ver, déjame escuchar. ¿Es lo de Alacrán, lo de fondo? Ah, no, poneme lo de Alacrán, que vamos a anunciar, ¿cómo no? A ver, este sábado 18 y domingo 19, aquí en un conocido lugar de la calle Niceto Vega, Alacrán va a brindar un show con motivo de presentar en forma oficial Veneno Vivo, el CD y DVD. Ahí está, ahí estamos escuchando, ¿eh? Filmado y grabado en el 2010. En ese entonces estaba Walter Curry, ahora está Gaddy Pampillón, ya saben. Y dentro de poquito está saliendo Nuevo Orden, el disco de Mario Ian, finalmente. Ya lo vamos a tener a Mario por acá comentando acerca del nuevo disco de Ian que tanto se demoró, mi viejo. Mientras tanto, te recomiendo, te hago algunas recomendaciones para el fin de semana que viene. El 15 de agosto toca ni más ni menos que Cachito Rock, la banda de Aranowski, en el Emergente. Eso es el miércoles 15 de agosto a las 0:45 horas, imagínate. O sea, no, nunca temprano, Aranowski, es imposible. Esto es en Gallo 333, ¿eh? Ahí lo tenés. Y después, si tenés ganas de ver a los tres máximos exponentes de la magia bizarra argentina, que son Merpin Blad y Dolly Kent, en un espectáculo único de humor, erotismo, sensualidad, dominio corporal y heavy metal, que tanto, podés ir a ver El Gabinete del Doctor Bizarro, así se llama la obra, en el Teatro de la Sala 3, Costa Rica 4908. Este es el sábado 18 a las 21 horas. Y tenemos más cosas, pero dentro de las cosas que tenemos, tenemos entradas para sortear. Aquí tenemos Genética presentando la fiesta metalera de covers de Pantera y más. Esto es el jueves 16 de agosto. Si ustedes adivinan cuál es el personaje que yo tengo en la remera en el día de hoy, que aparece, por supuesto, en la foto de nuestro Facebook, pueden acceder tanto a las entradas de Genética como a las de Brutal Six, discúlpenme, 18 de agosto en el Auditorio Oeste, que también me han dejado. Y para sortear hoy tenemos algo que ya venimos postergando porque no encontrábamos la ocasión adecuada, que son dos samplers del sello Black Star, que nos dejó nuestro amigo Fernando Cerani, firmado ni más ni menos que por Adrián Barilari, que incluye temas de Renacer, de Barilari, de Mágica, del tributo a Iron Maiden, del tributo a Deep Purple, Sueños Púrpura, Imperio, Doble Fuerza, etc. Bueno, los dos están firmados adentro por Adrián Barilari. Con eso, simplemente anotarse en el Facebook y darle para adelante en el post que corresponde. No va a ser lo único que tenemos para sortear en el día de hoy, pero mientras esperamos a nuestros invitados, te vamos a presentar lo nuevo de Steve Vai. Agárrate los pantalones porque esto es un nuevo concepto, ¿eh? Steve Vai presenta The Story of Light. Y resulta que nada menos que Tom Waits, lo tenés a Tom Waits con la voz rasposa y el aguardiente que se debe echar al gañote para poder cantar como canta. Bueno, Tom Waits le dice: mirá, yo voy a todas partes con una colección de grandes clásicos americanos de principio de siglo. Y Steve le hizo caso y ahí encontró una canción de los años 30 que ahora la hizo heavy y además convocó a una chica llamada Beverly McClellan, que fue una de las ganadoras de The Voice. Acá le llaman La Voz, que debe estar sonando ahora, inclusive debe andar el Puma Rodríguez por ahí sugiriendo qué se puede hacer para cantar mejor y todo. Bueno, esta chica canta este tema. El disco es mayormente instrumental, pero tiene tres o cuatro temas cantados y entre ellos hay dos que destacan enormemente y que son un nuevo concepto. Mirá qué pedazo de tema saca Steve Vai para este nuevo disco de Story of Light. John the Revelator, así se llama el tema. Esto es lo nuevo de Steve Vai. Well, who's that riding? Who's that riding? Who's that riding? Hey, for God's sake, someone's here. John the Revelator. John the Revelator. John the Revelator.

tenemos que aceptarlo. Él es el final. No es que necesitemos una excusa para pasar la señal del metal de Nepal, que lo debíamos desde los primeros programas que lo vienen pidiendo, pero aprovechando que está aquí el creador del tema, del señor Beto Vázquez, no está mal arrancar este bloque de la nota, porque además va a tener la oportunidad no solamente de contarnos el proyecto actual que tiene, o sea, hablar de proyectos y hablar de Beto es un problema, porque vive bulliendo de proyectos, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos con su Beto Vázquez Infinity, con toda la banda presente, lo va a presentar, se va a presentar. ¿Cómo andás, Beto? Bien, bien, ¿cómo estás, César? Contento de estar acá y, bueno, la oportunidad que la gente escuche cosas nuevas y en qué andamos con toda la banda, así que gracias por el espacio. Bueno, hablábamos para dejar de lado el tema de Nepal, hablábamos de que Tato estuvo acá, desde hace unos segundos antes de abrir micrófono. Tato, que fue el quinto Nepal. Por supuesto. ¿No? Muchas veces uno se olvida de que hubo mucha gente que tuvo que ver con que las bandas llegaran a ser notorias o conocidas. Y Beto me decía que justamente iba en el próximo. A ver, repetilo. Va a salir para todos los fans de la época que juntan cosas de colección. Va a salir los dos primeros demos de Nepal en un disco por... ¿Se puede nombrar el sello? Sí. Por Del Imaginario Records. Va a salir el demo 1 y el demo 2 de Nepal, que son de antología ya directamente. Y bueno, adentro hay mucho archivo fotográfico. Y por supuesto, Tato, que nunca fue reconocido o nunca fue mencionado por mucha gente que estuvo en la banda, tiene su espacio como el quinto miembro, porque si no era por Tato, Nepal no llegaba a nada, directamente a nada. Uh-huh. A tal punto que el primer concierto internacional de Nepal lo hace con Creator, y uh-huh, fue todo gracias a Tato de Betac, y nunca se le reconoció públicamente eso. Entonces, en la biografía que figura en el demo, más las fotos, creo que se le hace un poco de justicia a este gran amigo, ¿no? Y gran baluarte del metal nacional, que siempre ha puesto por el metal nacional desde que lo conozco, desde toda la vida. Siempre el hombro. Yo me acuerdo cuando estaba en la disquería, venía Tato con la Metal Command. Absolutamente. Y venía con lo de Nepal. Mirá lo de Nepal. Creo que la gente tiene que enterarse. Demo en cassette que venía envuelto. Absolutamente. Terrible. Me pareció que había que hacerle justicia a Tato realmente en la parte gráfica también. Y bueno, la gente va a poder conocerlo para el que no llegó a conocerlo. Y eso queda como cierre final de, digamos, de las cosas de colección de esa época, y cerrando la etapa final para los coleccionistas de Nepal. No está mal recordarlo. Bueno, vamos a Beto Vázquez Sin Fin. ¿Qué pasó? ¿No trajiste las chicas? Las chicas. Mira, bueno, a ver, hoy no. Yo digo Beto Vázquez Sin Fin y bueno, te voy a traer las chicas. Yo estaba preparado, yo me perfumé. La banda, vos sabés cómo es esto. Cada concierto de la banda, cada disco es una aventura nueva. Ajá. Chicas. Cada minuto de la banda parece minuto, una aventura nueva. Perdiste uno y ya cambié uno recién afuera. Claro. No, todo bien. Desde que estábamos en el hall hasta ahora cambiaron 3 integrantes. Imagínate. Corten la foto de vuelta. No, a ver, las chicas, las querés ver, tenés que ir al concierto. Tengo que ir al concierto. Bueno, es así, no, ahí estaremos. ¿Qué es? Dije las chicas, no va a haber una. O sea, si querés ver a las chicas con la banda, tenés que ir al concierto. Va a haber invitados, como Cristian Bertoncelli también. Ajá. Va a haber sorpresas. Va a ser una banda un poco más heavy, porque ahora la banda rota a voz masculina. Ajá. Y con duetos femeninos, inclusive entre sí, escénicamente. Es un poco más fuerte. Variaciones de instrumentos varias que vos ya en el último concierto que viste, bueno, hay más. O sea, es cada concierto. Sí, lo último que habíamos visto es lo de Sirenia. Claro, bueno, es una banda más fuerte. Ajá. La que voy a presentar ahora, digamos. Y acá tengo al lado mío al cantante. Vamos a presentar a la gente. Por favor, me parece que cada uno se presente es lo más correcto, ¿no? Porque además también van a poder reconocer la voz de cada uno después en las intervenciones. Ahí está, así que vamos por orden. Buenas noches, Radio Escuchas. Yo soy Santiago Burgui, el cantante. Muy bien. Buenas noches, gente. Omar Mancilla, guitarra. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Víctor Rivarola. Bueno, el más mejor, yo, Roberto, Román, el batero. Muy bien, a Santiago lo conozco de fútbol, sí, lo vi y demás, todo. Ahora está firme aquí en la banda. Está firme en la banda. Ojalá. O sea, firme dentro de lo que puede ser Beto Vázquez Infinity. No, tenemos. Lo que pasa es que Santiago Santiago es una cosa, me lo presenta Darío Schmunk, que es un amigo en común que tenemos, que es ha cantado, es cantante de ópera. Ajá. Ha cantado fuera, nos representa en el país, en Noruega, en Italia, en todo, ha cantado en el Colón, acá en Argentina, o sea, es un grosso y es un rockero de alma. De alma. ¿Vos sos de la ópera? Sí, claro. Yo soy de la Rodesia. Tenía que hacerlo. Perdón. Caí como un boludo. No, para que no sepa, Santiago tiene toda una formación operística y demás, sí, que además la alterna muy bien con un sentimiento rockero muy particular. Y hasta con algún disfraz que te he visto usar en vivo, ¿eh? Bueno, ahora con... ¿El de los cuernos? A los ensayos también viene con un disfraz. ¿Ah, sí? Sí. Beto me ha dado el visto bueno para hacer cualquier tipo de desmadre en el escenario, así que también si las cosas se dan el 24 de... ¿Qué es? 24 de agosto. Viernes 24 de agosto en el Roxy Live. Vamos Vega, a hacer... 55-42. Vamos a hacer toda una performance diabólica. Está bien. Sí, o sea, no vale lucha libre puesta de espaldas. No, es exclusivo no, de fútbol. No, pero sí te vas a encontrar con sorpresas. O sea, realmente, te comentaba que me lo presenta justamente Darío a Santiago. Uh-huh. Y cuando salió Existence, el doble, en 2010, me dijo, mira, este es amigo mío, estaría bueno que canten un coro. Empezó cantando un coro y se empezó a armar una química, pero violenta entre nosotros, o sea, en grabación a nivel estudio. Y fluía y bueno, qué sé yo, hace poco dijimos vamos a hacer un giro porque había que cambiar ciertas cosas en la banda porque, bueno, hay etapas para todo en esto y pensé en hablar con Santiago directamente inicialmente y bueno, me dijo encantado, acá estoy, es un tipo muy laburador, es como Omar, que Omar para estar en la guitarra, por ejemplo, esperó 5 años. Ajá. 5 años ahí esperando, ¿entendés? Cuando llegó el momento le dije, Omar, ahora es tu momento, vos ya lo viste en Sirenia, sí. Bueno, y sigue estando en la banda, por supuesto. Bueno, y Víctor y Norberto ya hace más de 6 años que están conmigo. Entonces, no sabe cómo echarlo ya. Pero... Acá, ya no sé cómo rascarlo. Esos dos están fijos. Por ahora sí. Las chicas son sorpresas. Van a ver diferentes colores de voces, uh-huh, diferentes temas, diferentes duetos vocales entre tenores y sopranos. Se van a llevar varias sorpresas realmente. Creo que es una nueva puesta en escena. Para los que no saben cómo suena Beto Vázquez Infinity, bueno, les trajimos un temita de Existence del último disco, que es The Temple, como para que escuchen. Pero tengan en cuenta que vamos a tener una primicia antes de que termine esta entrevista. Mientras tanto, para los que están enganchados del otro lado y a través de Facebook, tenemos para sortear 2 discos precisamente de Existence, cerraditos, edición de lujo, doble, maravilla, y del anterior, de Dark Mind. Del más gótico de los discos de Beto Vázquez Infinity, más un par de entradas para el Roxy Live, viernes 24 de agosto, Niceto Vega, 55-42. Ya tengo locutor de anuncio. Bueno, debajo del post que aparece en Facebook con la fotito y todo, dejá tu nombre y participá del sorteo. Y mientras tanto, sí, las entradas también, hay un par de entradas y hay 4 disquitos acá. Mientras tanto, un poquito de The Temple como para ponernos en tono, che. Parte final del tema. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Nos saltó la compactera. Bueno, no pasa nada. ¿Qué estamos escuchando? Vos que sos el... Bueno, lo último que se escuchaba era Consumer Dreams, la última parte de Consumer Dreams. Ok. Yo ni siquiera tenía puestos los auriculares, así sí, que sí, terrible. Sí. contame, ¿cuánta gente pasó por Beto Vázquez Infinity? Entre invitados y plantel fijo en cada momento. No, eso mira, tendrías que ver la ¿llevás página. La cuenta? Está la página de internet con foto y ajá, bandera de país incluida. Sí, o sea, o eso sea, lo vi, pero los invitados son unos 50. Hasta ahora, más o menos, ¿no? No, más. ¿Más todavía? ¿Contando todos los discos? O sea, sí, contando. No, más porque. Mirá, contando a George Michael, a Timo Tolki, a Fabio Lione, a Carlo Turunen y también a los otros que no te son tan notorios. Te lo hago simple. Notorios. En Existence. Sí. Hay 20. Ajá. En el que viene nuevo. Sí. Que de pasada se llama. Beyond Space Without Limits. Sí, señor. Hay 17. Más allá del espacio sin límites. Así es. O sea, 17. Hay 17. Así que entre dos discos solos tenés 37. Mira vos. Ya. Después seguimos con. Por eso digo, hay más de 50. Y estamos hablando de invitados. De invitados. Y del plantel que tuvo la banda, que, sí, que digamos es digamos sobre una base de ponerle de 5 o 6. Sí. Que se fueron cambiando. Sí, sí, sí. Bueno, hay gente que se cambió porque por varios motivos. O sea, primero porque no encajaban el estilo o porque no encajaba la manera de pensar. Y los que fueron quedando y los que están actualmente es porque, bueno, apuntamos todos hacia lo mismo. Apuntamos a hacer una banda en lo posible y cerrar el ciclo de cambios ya directamente. Por eso la idea fundamental de esta nueva propuesta es cerrar más como banda, empezar a cerrar como banda. Ese es el motivo fundamental del porqué de los cambios. ¿Te imaginabas cuando comenzaste con el Beto Vázquez Infinity que se iba a convertir en un proyecto estable? Así de esta manera, a la manera de Avantasia, de Iron, de Dockers Guild, de otros que hay dentro de esa onda. Lo que no me imaginaba que iba a grabar tantos discos, porque en realidad ahora voy a grabar lo que sería el sexto prácticamente, si contamos el EP, ¿no? En el medio. No pensé que iba a llegar tan lejos con eso y obviamente si lo hago es porque la gente apoya a la banda y al proyecto, ¿entendés? Tanto como banda y como proyecto. Uh-huh. Pero sí es importante tener una banda para poder representar lo difícil de que está grabado en el disco, porque te muestra también la calidad de músico que tenés al lado. Uh-huh. Entonces eso es lo interesante de esta banda, que cada uno trabaja en pos de los temas para que la banda suene realmente a un grupo compacto y pueda representar lo que está grabado. Aparte es difícil planear, me imagino, porque vos arrancás con una idea y hasta que se termina esa idea hay un montón de cambios en el medio, incluso de gente. No te imaginas. No me imagino. Sí, de hecho sí, me lo imagino. Es increíble, sí, sí. Pero bueno, repito, yo le agradezco mucho siempre a la gente que nos apoya, tanto comprando los discos y en los conciertos, porque sin esa gente... Sin la gente del metal, no importa la clasificación de qué tipo de metal haces. Yo como metal pongo a todo, ¿entendés? Uh-huh. O sea, y en la variedad radica el gusto y nosotros sí, sí, somos desde el AOR hasta el Greencore todo es metal. Es metal, o sea, lo máximo, no te gusta, no lo escuches. O sea, y si te gusta y lo apoyás, cualquiera sea la banda nacional, bienvenida. Bien ahí. ¿Qué dice la gente que hace más tiempo que está en la banda al respecto? O sea, ¿se sienten dentro de una banda o es el proyecto colectivo más loco al que uno pueda aspirar? El proyecto es loco, uh-huh. El proyecto es loco, pero la coherencia del proyecto está en no dejar una estructura cuadrada y tener una amplitud realmente en lo musical. Ajá. Ahí está lo de Infinity, poder subir al escenario y hacer un cover de Pink Floyd y tocar Metallica, o sea, abrir todo el espectro. Y bueno, la coherencia esa de ser permeable en cuanto a los estilos, se necesita de gente que lo pueda hacer. Y tenés que estar convencido de eso y venir remando bien en lo que es el rock and roll y el heavy, el hard rock, y para poder completar una banda, viste, que cuando sube un escenario te pegue una piña en la frente. A ver, y saltando al miembro más nuevo, que es Santiago, ¿vos cuál es tu apreciación del proyecto y cómo te incorporaste también, no? Bueno, para mí es un honor, porque la verdad que lo conocí a Beto como admirador antes de haberlo conocido como amigo. Y también me acuerdo de hace 10 años que le compro discos. Sí. Es bueno tener una disquería. Claro. Yo voy a serte muy honesto a lo que dijo él, te lo juro, pero... por mis hijas, o sea, no recuerdo haberle vendido un disco. O sea, pasa tanta gente por el local que no hablo en serio, ¿eh? O sea, yo no sabía que era cantante. Pero era shoplifter. Claro, es el que se afana. Claro. Es que voy a ser honesto, o sea, no es que yo me acuerdo de él porque me compraba discos, realmente. Eso es copado también, porque es verdad. Lo que pasa es que yo siempre iba a la disquería, siempre compraba discos, sabía que él era Beto Vázquez y conocía la banda, pero bueno, yo soy muy tímido, nunca me animé a decirle, hola Beto, ¿cómo se llama? Alguien de la ópera con perfil bajo, ¿no? ¿Podés creer? No, me estás mintiendo. No, todo esto es un personaje, la verdad que me estoy a punto de tirar abajo la mesa a llorar. Pero bueno, la verdad es que una pregunta que le hice a Tarja Turunen oportunamente, sí, que te la hago a vos también. En la ducha, ¿qué cantás? Cuarteto. Bien, está bien, ok. Porque yo también me imaginaba, ¿viste? Siempre me imaginaba tarde, digo, ¿qué era en la ducha? ¿Cantará? Sí, cantará lírico. ¿Realmente o hará cualquiera? No, bueno, ópera con el escenario, rock and roll con el escenario, así que en la ducha me doy el gusto de hacer cosas que nadie me perdonaría. Claro, ¿viste? Porque hay gente que la debe haber pasado muy mal en el baño, qué sé yo, claro. Nino Bravo. Claro. O sea, vos imaginás que Nino Bravo entraba a la ducha y todo el edificio pegándole al oído, pero claro. No, claro, no tenía nada que ver. Bueno, pero como no me baño mucho, no es un problema. Bien. Sí. No hay que poner la higiene por delante del arte, está bien. Pero la verdad que nada, muy contento porque es una propuesta muy interesante y que, como bien dicen los muchachos, no tiene un límite en cuanto a lo musical, a lo estético. Entonces, poder formar parte de esta banda es una libertad total, y Beto es una persona absolutamente permeable a propuestas y también un tipo que te tira todo el tiempo y te desafía. Entonces la verdad que es un proyecto muy interesante y a su vez es muy muy diferente a lo que es mi otra banda, Fu, que es, uh-huh, es un estilo progresivo muy muy muy estilístico en ese palo, y esto es una cosa que me permite también por ahí buscar otro tipo de vuelo vocal, otro tipo de cosas. La verdad que es muy interesante. ¿Llegaste al mismo tiempo a la ópera y al rock vos? Llegué primero al rock, pero bueno, escuchando tipos como Dickinson, dije, wow, estos tipos deben estudiar canto, así que empecé a estudiar canto y me dijeron, tenés talento para la ópera. Bueno, me metí en la ópera porque pensé que me iba a hacer rico y famoso, y como no pasó, digo, bueno, volví al rock and roll a ver si me puedo hacer rico y famoso con esto. No la vengo pegando por ningún lado. Y ahora lo próximo es el cuarteto, que el cuarteto te va a ir bien. Che, ¿y la guitarra, que es una responsabilidad particular dentro de una banda que tiene tantas coloraturas? Sí, la verdad que es un desafío, César, porque Beto en todo el proyecto se nutrió de muchos guitarristas de distintos estilos y distintos tipos. Entonces te requiere cierta flexibilidad y poder interpretar y poder tocar lento, y también necesitas pirotecnia para hacer los solos rápidos, y verdaderamente, digamos, te da la posibilidad también de demostrar el dominio sobre el instrumento y acoplarte. Es verdaderamente un desafío y es muy lindo, la verdad que, y muy amplio, muy contento de poder mostrar todo eso. Esperemos que a la gente le guste y que nos acompañen, ¿eh? Que nos esperamos a todos ahí el 24 de agosto. ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Dónde? Beto, tirate de vuelta, ¿dónde? En el Roxy Live, el 24 de agosto, con los chicos de Dawson, la banda invitada, y Cristian Bertoncelli. Bien. La banda invitada no es poca cosa, es grosa, voy avisando. Es una banda que está bien apretada, rockea muy bien, recomendable. Por eso, francamente, y acá me hago cargo, los elegí yo para que abran este show. Son grosos y muy buenas personas. Tanto mejor. Sí, por eso. Te hago una pregunta, ¿el disco que viene estaría saliendo este mismo año? Sí, señor. Bueno, ¿me podés adelantar invitados? A ver, invitados. Tenés de varios países, y países que se integran nuevo. Hay nuevos países que se integran. Claro. O sea, Beto Vázquez Infinity ya no es una banda, no. Es la ONU. Claro. Estamos acoplando. Vos sabés muy bien cuál es el dicho de los discos míos. Music United the World. Uh-huh. O sea, la música tiene que estar unida por el mundo. Y entran... bueno, Italia es un abonado a la casa, ya no sé, los italianos son increíbles las cosas que hacen y cómo se prenden en los proyectos y ahora que se hunde el país van a estar pero mucho más disponibles. Hay una curiosidad, por ejemplo, ingresa por ejemplo Colombia, por ejemplo. Ajá. Sorpresa, ¿no? Yo, sí. La banda Nova Orbis, sí. Que es una banda de un tipo de power metal dark. Sí, los conozco, estuvieron además en el noticiero, bueno, el programa que hacía yo antes. Ana María canta un tema, después hay una cantante muy extraña, en un tema muy extraño, por supuesto. No puede faltar. Bueno, la cantaste desde la banda, no sé si la conoces, Cluster Keller. No, curiosamente bueno, no. Bueno, es no es de Polonia, es de... Ay, no me acuerdo el país, pero está allá muy extraño, Ucrania, uh-huh. Así esas cosas mías muy lejanas. Hay muchas sorpresas y también hay muchos argentinos, porque la idea era también plasmar algo diferente con gente de acá. Por eso se me ocurrió la locura final, porque es la locura final, uh-huh. Al cierre del disco meter una ópera rock con todo lo que eso implica, y estamos hablando con instrumentos reales de música clásica, por ejemplo, chelos, violines, y un montón de cosas que tengo todo registrado y grabado. No vas a meter fagot o boy. No, fagot no, pero lo loco es que hay tres voces diferentes cantando en el disco, en la ópera rock, tres voces totalmente. Santiago, por ejemplo, ahí le toca el rol de verdad de tenor. Ajá. Ahí canta ópera de verdad. Pégate un grito tipo ópera para que la gente sepa de qué estamos. Estoy reventado, no. César. Bueno, cantate algo de cuarteto. Tu sole più bello in è, o sole mio, stai fronte a te, o sole mio, stai fronte a te, stai fronte a te. No puedo. Hace fiestas, cumpleaños, pueden contratarlo, está, luego pasámonos el teléfono. Sí, ¿no? Ahí está. Impresionante. Sí. Bueno, vamos cerrando, que el tiempo es tirano, y cerramos con una perlita que es un adelanto del próximo disco, ¿verdad? Sí. Lo que van a escuchar es el tema que va a abrir el nuevo disco, pero en realidad es una versión tipo demo, es como para que más o menos vean. Acá el amigo cantando, aparte de pasado, uh-huh. Hay unos coros, unas voces muy interesantes grabadas, donde también participa Darío Smunk, nuestro amigo tenor. Y bueno, Darío es el que había hecho Tulip for the King. Absolutamente. Bien ahí. Bueno, canta mucho Darío en el disco. Darío se prendió. Un cover de un cover en realidad de Kerry Livren, donde canta Dio y él hace la voz de Dio, pero con una voz más tenor, ¿no? Bueno, justamente Darío canta un tema en el disco e ingresa a Santiago por petición de Darío a hacerle coros. Ah, y bien. Fíjate, y quedó pegado en la banda sin quererlo. Quedó pegado. Así. No, lo que pasa es que en el momento de decidir a buscar cantante, dije, bueno, voy a buscar, a ver, voy a empezar a llamar, digo, voy a empezar por lo primero, o sea, ¿no es cierto? Si voy a hacer un cambio. Y bueno, y ahí dije, che, ¿qué onda? Y me dijo, para mí es un honor. Me dice, bueno, ya está, me cerró ahí al toque. Y ahí empecé, bueno, y las chicas cayeron solas por avisos que vieron en Facebook por ahí dando vueltas que había cambiado de cantante. Y dijo, o sea, solo y que, bueno, listo, el casting se hizo en 2 segundos. Tic-tic-tic, ya estaban todos. O sea, en 3 ensayos la banda armada de vuelta estaba. Así que eso es lo bueno. Bueno, este no es el sonido final, aclaro esto, esa versión demo. Pero es para que escuchen más o menos con la pirotecnia que abre el disco. Y el nombre del tema es, lo va a decir acá el cantante: Within My Madness. Muy bien. Para todos ustedes. Y dentro de mi locura, precisamente. Es que es una locura el tema. Muchísimas gracias, por favor, chicos, por haber estado aquí. Por a todos los que escucharon el programa. Van a escuchar una primicia y a continuación vamos a escuchar, creo que después de la tanda incluso. De lo nuevo de Six Feet Under, para un poquito de death metal, yeah, también para cortar, yeah, tanta dulzura, como dice la propaganda. 18 Days, 18 días, esto es de Undead, del nuevo de Six Feet Under. Muchas gracias, no, chicos, gracias por haber a ustedes, estado, sí, aquí. Por favor, muy amable, gracias. Reflect. exclusivo Rock and Pop. Necesito algo, ¿sabes? Sí, y vos dirás. Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré algunas cositas por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco. ¿Cuánto me podés vender? ¿Dónde la paso a buscar? ¿Cuánto sale? Dale. Pará. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? Yo quiero... En tiempos violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop. Rock and Pop, donde el rock vive. FM Rock. rockandpop.com, la web. La web de Rock and Pop. Pearl Jam confirmó que tocará en la edición brasilera de Lollapalooza 2013. Volverán a nuestro país. Entérate todo en fmrockandpop.com. www.fmrockandpop.com. El rock es el motor que nos impulsa hacia la libertad, pero la tanda es lo que le llena el tanque. Espacio publicitario. Me gustaría ir al súper y tener descuentos. ¡Dale! Con Clarín 365 tenés miles de descuentos todos los días. Suscribite al diario Clarín o sumá alguna de sus revistas. Pedí hoy tu tarjeta. Recibila gratis. ¡Dale! Llama al 0810-333-0365 o entra en www.clarin365.com.ar. Clarín 365. Beneficios todos los días. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y o descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. Soplan vientos de libertad. Muy pronto llegan los libres. Mancha de Rolando. La máquina de rock arranca de nuevo. Fin del espacio publicitario. A vos, igual que a mí, te gusten las historias del Rey Arturo. El tema es que, ¿cómo empezarías a contar ese magma multitudinario de historias que se entrecruzan y comienzan y arrancan y paran y están relacionadas con una cosa y con la otra? Porque hay muchísimo para contar dentro de lo que es la saga artúrica. ¿Con qué empezarías? Bueno, yo si tuviese que empezar con algo, empezaría con esta pequeña historia que te voy a contar ahora y que tiene mucho que ver con muchas otras cosas. La mano viene así. Resulta que había en Gran Bretaña un rey de nombre Vortigern, que más que un nombre parece ser una especie de alto cargo, que significa gran rey la palabra, ¿no? Bueno, este Vortigern tenía la intención de construir una torre que fuera la más alta del país. Obviamente ponía a la gente a construirla, pero tenía el inconveniente que durante la noche todo lo que construían terminaba destruido. Es decir, se derrumbaba cada ladrillo de los que lograba poner en cuanto la construcción se iba tomando forma. Esto ocurría en un lugar llamado Dinasemris, que era un pequeño monte rodeado de un valle en la localidad de Snowdonia, en Gales. Para los fans de Led Zeppelin, la localidad de Snowdonia debería ser muy conocida porque es allí en una pequeña cabaña del siglo XVIII que no tenía ni agua ni luz. Es el lugar en donde Jimmy Page y Robert Plant compusieron gran parte de Led Zeppelin 3 y algunas otras canciones que terminaron en otros discos. Muchas de corte acústico, por cierto, porque no había ni electricidad, como te contaba. Bueno, el tema es que Vortigern hacía construir esta torre, pero por más que lo intentaba, cada mañana lo que hacían los obreros, la noche hasta la noche anterior, terminaba derrumbado, destruido, por alguna especie de sismo, terremoto. Entonces consulta a sus asesores, a sus consejeros, a sus hombres sabios, y le dicen que para poder construir la torre tiene que hacer un sacrificio. Entonces que busque a un chico que no tenga padre. Ojo, no quiere decir que no se conozca al padre, sino que directamente no tenga padre. Van los emisarios por toda Bretaña buscando un caso semejante y se enteran de una señora que afirma que su hijo no ha sido engendrado por ningún mortal, sino que fue concebido en un sueño. Es decir, que tuvo un sueño y a la mañana siguiente estaba embarazada. Excusas que le llaman por ahí, hay ciertas mujeres, caramba, que no saben cómo justificar lo suyo. Dicen que viene el Espíritu Santo, dice que vino tal, vino cual personaje, anda. Bueno, la cuestión es que este chico no tenía padre y los emisarios lo trajeron a la presencia del rey Vortigern y estaba a punto de sacrificarlo cuando el chico les dice: qué manera de perder el tiempo dándole bola a estos supuestos hombres sabios que no saben absolutamente nada. Ante tamaña arrogancia, el rey Vortigern le dice: ¿a qué te referís? Yo estoy seguro, dice el muchachito este, apenas un adolescente, dice que no tiene ni idea de lo que hay, mira, por ejemplo, abajo de esa tienda. Había una tienda de campaña en el piso, doblada todavía, sin montar, y entonces le dice: estoy seguro que no están al tanto ni de lo que hay ahí abajo. Vortigern los mira, les pregunta: ¿saben lo que hay ahí abajo? No tenemos idea. Y vos, le dice al chico, ¿vos sí sabés lo que hay abajo? Sí, ahí abajo hay dos serpientes, una blanca y una roja, y se están peleando. Levantan la tienda de campaña y efectivamente había dos serpientes, una blanca y una roja, que se estaban peleando ahí. Asombrado el rey por la sabiduría de este adolescente, le pregunta: ¿vos tenés idea entonces de lo que pasa aquí? Yo tengo exactamente la idea de lo que está pasando aquí y por qué cada vez que construís la torre se viene abajo. Eso ocurre porque no hay que construir torres encima de un lago. Mudo de asombro, la corte dice: ¿cómo un lago? Sí, acá debajo de esto hay un lago. Y si no me crees, poné a los obreros a trabajar y que caben hasta encontrar. Se ponen los obreros a trabajar y al ratito nomás empieza a inundarse todo el terreno porque efectivamente abajo había un lago. Y les ordena a Vortigern que sigan cavando hasta encontrar lo que está en el fondo, que efectivamente eran dos piedras que una vez removidas dieron lugar a la aparición de dos tremendos dragones, uno blanco y uno rojo, que agitaron las aguas y comenzaron a pelearse en las alturas. Eran dragones voladores, por supuesto, y a morderse el uno al otro, tanto así que cuando el dragón blanco chillaba, Las cosechas se marchitaban y los animales se morían. Y cuando el dragón rojo gritaba, las embarazadas perdían a sus bebés. Así de espantosa fue la lucha durante minutos enteros entre los dos dragones, y el blanco, de hecho, estaba ganando la batalla, hasta que en un momento el rojo se rehizo y terminó desplazando y haciendo huir a su adversario. Pues bien, no sabía el rey Vortigern que esos dos dragones habían sido puestos ahí, o los habían conseguido encerrarlos ahí, un rey anterior a él, llamado Yud, que teniendo a estos dos horribles seres peleándose todo el tiempo e impidiendo que la vida civil continuara habitualmente, urdió una estratagema para poder atraerlos a ese lago y mantenerlos ahí. Colocó hidromiel, que era una bebida que se preparaba en el medioevo, y cuando vinieron a beberla los dragones, de alguna manera se emborracharon, les agarró sueño, y cuando eso ocurrió, los envolvieron con una tela y luego pusieron las piedras encima para mantenerlos ahí mientras llenaban el lago, y de esa manera mantenerlos ahí quietos durante toda la eternidad, creían ellos. La torre apareció como otros planes distintos. Entonces le pregunta a Vortigern, a este adolescente, qué significaba el prodigio que habían presenciado. Y el adolescente le dice: el dragón rojo representa a la gente de este lugar. El dragón blanco representa a los sajones que vinieron como invitados, pero ahora quieren invadir las tierras y quieren quedarse con ellas. De modo que, por más que parezca que van a prevalecer los sajones del dragón blanco, son los del dragón rojo los que van a terminar triunfando. El rey Vortigern desgraciadamente no tomó en cuenta esta declaración, aunque sí dejó ir libre al muchacho. El muchacho, en definitiva, nosotros lo vamos a conocer en la saga artúrica y en los relatos del rey Arturo más adelante, como Merlín el mago, aquel que se iba a mover tras bambalinas en las sombras para mover los hilos sutilmente de la historia y hacer avanzar a los personajes. Ocurre que, tiempo después, el rey Vortigern armó una alianza con los sajones, es decir, se quedó del lado del rey blanco, y vino, más allá del mar, un rey llamado Uther, que en realidad era del lugar pero había estado exiliado, y este rey Uther finalmente lo cercó, lo atacó con sus tropas y terminó incendiando el palacio donde Vortigern murió espantosamente en medio de las llamas y los gritos. Pues bien, este rey, Uther, recibió el nombre de Pendragon, es decir, cabeza de dragón o el principal dragón. Y en su estandarte había ni más ni menos que un dragón rojo. Finalmente la profecía se cumplió y Uther Pendragon, padre del rey Arturo, Arturo Pendragon, terminó cumpliendo aquella profecía que hasta hoy en día se recuerda en una bandera. Si vos ves la bandera de Gales es blanca y verde y tiene un dragón rojo en el emblema. Y justamente, si llegaste a ver, la canción es la misma, mientras están tocando The Song Remains the Same y está Robert Plant en su secuencia avanzando en el barquito a través de los mares en busca de una pelea con el Caballero Negro y con una suerte de amada inmortal y demás, vas a ver que el barco tiene una bandera que es la bandera de Gales y en esa bandera está el dragón rojo. De modo que era eso, en cierto modo, lo que estaba representándose en la canción es la misma. Vamos a aprovechar que esta semana fue el cumpleaños de Bruce Dickinson y que tenemos que poner ahora una canción sobre dragones para presentar un tema del propio Bruce Dickinson que se llama Tears of the Dragon. Él mismo explica el nombre de esta canción diciendo que nada se puede imaginar más terrible que las lágrimas de un dragón, porque de quien menos esperas lágrimas es justamente de un ser que está hecho a todas las durezas y a todas las adversidades como es un dragón. Obviamente cuando Bruce Dickinson compuso este tema, se había ido de Iron Maiden con una pelea previa con Steve Harris, y ya que se había ido, tenía que reflejar de alguna manera ese sentimiento después de que terminara toda la historia, y eligió este tema. Este tema es el único de Balls to Picasso que grabó, que terminó encontrando buen puerto con la producción de Keith Olsen, aquel de Whitesnake, de Foreigner y demás, y que finalmente había quedado relegado por la producción de Roy Z. Este tema siguió siendo lo más mostrable de aquel disco a nivel comercial, porque bueno, terminaron haciendo un video y terminó apareciendo como el corte de difusión del disco Balls to Picasso. Es lo que vamos a escuchar ahora a continuación. Tears of the Dragon, Las lágrimas del dragón, por Bruce Dickinson, para recordar un poco e ilustrar esta historia tan particular de la saga artúrica. In the darkness, I was stumbling for the door to find a reason, to find the time, the place, the hour, waiting for the winter sun and the cold light of day. The misty ghosts of childhood fears. Pressure is building and I can't stay away. Yeah! Qué belleza este tema, ¿eh? Un día estaba en el coche escuchándolo con una chica que conocí hace poco. No, no fue así. La cosa fue así. Dice, ¿a vos te gusta el heavy? Me dice, ¿no? Mira, hay un tema que a mí me encanta. Te lo voy a silbar, te lo voy a tararear. Y me empieza a tararear. Yo digo, eso es Tears of the Dragon de Bruce Dickinson. ¿Ay, en serio? Me dice, sí, en serio. Bueno, esa chica es mi novia. El tema va dedicado. ¿De qué tanto? Es Laurita. Es para Laurita. Beso, amor. Señoras y señores, después de la tanda, le damos con todo al metal. Lo nuevo y lo viejo. Lo brutal y lo elaborado. Lo clásico y lo moderno. Lo extremo y lo melódico. Lo consagrado y lo inédito. Todo tiene lugar. En tiempos violentos, pero que sea rock. Es menester que sea rock. Son ruidosos, no obedecen las reglas y se divierten rompiendo cosas, como nosotros. Feliz Día del Niño. Somos Rock and Pop, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio Publicitario. Clarín presenta Británica, Enciclopedia Universal Ilustrada, la obra de consulta de mayor prestigio mundial, editada por última vez en papel. 20 volúmenes de la más alta calidad que cubren los diversos campos del conocimiento, más un tomo especial, Atlas Mundial. Una oportunidad única para conseguir esta enciclopedia emblemática. No te la pierdas, el jueves 16 de agosto, los dos primeros tomos al precio de uno. Pedilos en tu kiosco con el cupón del diario más solo 16 pesos con 90. Clarín, el gran diario argentino. Soplan vientos de libertad. Muy pronto llegan los libres. Mancha de Rolando. En deautos.com reinventamos la forma de comprar y vender autos. Ahora lo podés hacer desde tu celular o Smart TV. Deautos.com, el sitio número uno de Argentina para comprar y vender tu auto. En Revista El Guardián de esta semana. 1. Robo para la señora. La justicia investiga maniobras financieras del Grupo Clarín entre 2007 y 2008. Quiere saber si Ernestina de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro y José Aranda se confabularon con gerentes de las AFJP para estafar a futuros jubilados por 160 millones de dólares. Bonus track. Hernán Arbizu, banquero arrepentido del JP Morgan, afirma: la plata fue a cuentas secretas de Clarín. 2. El negocio de los tumberos VIP, fuga asegurada por 15 mil pesos. 3. Francis Malman, el señor de todos los fuegos, tiene nuevo libro. 4. Axel Kuchevaski, el nerd más eficiente del cine y la TV. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. Encontra, encontra, encontra, encontra. Autos, inmuebles y empleos en Clarín clasificados. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. ¡Feliz Día del Niño, chicos! Y especialmente para todos aquellos que tienen su niño interior. ¡Qué bonito, qué lindo! No, en serio, feliz Día del Niño. Y lo que estamos escuchando de fondo es ni más ni menos que Iron Babies, es decir, la tercera entrega de Metal for Babies, de Gustavo Zavala, de Tren Loco, che, que me lo mandó y lo agradezco muchísimo, con temas de Iron Maiden, pero hechos para bebés. Es interesante porque uno como padre tiene el deseo difícil de acallar de iniciar a sus hijos dentro de la buena música, viendo tanto guachiturro suelto, tanta cumbia pestosa dando vuelta por ahí. Uno le gustaría que sus hijos de alguna manera siguieran el camino de uno, y si no se puede, bueno, no se puede, ¿qué se le va a hacer? Pero tanto el tema de los Heavisaurios o estas, este emprendimiento de Gustavo, que realmente debe ser único en el mundo, Bueno, viene por ese lado, que está muy bien, qué tanto. Hay que satisfacerse también como padre en los deseos, aunque después los hijos no los cumplan. Qué tanto. Ahora bien, un 12 de agosto, como hoy, pero hace ya muchos años, a mí me nació una nenita. Y si bien la vida luego nos llevó por lugares extraños y hoy en día está muy, muy lejos de mí en la distancia, no quiero dejar pasar la oportunidad y abusar un poco también de los oyentes y mandarle un beso enorme por su cumpleaños. Quiero hacerlo dedicando además del beso un tema que es un tema que también compuso un padre para su hija, ni más ni menos que Steven Tyler, para su hijita, que ustedes la conocen, es la actriz Liv Tyler. Como siempre estaba de gira y tenía a veces pocas oportunidades de verla, dedicó este tema titulado Home Tonight de su disco Rocks, del disco Rocks de Aerosmith, uno de los grandes monumentos discográficos de los 70s. Bueno, justamente es una especie de beso de buenas noches. Home Tonight por Aerosmith. Para vos, Carmencita, un beso enorme. Así es, señoras y señores, ya están los ganadores de los premios del día de hoy. Vienen ustedes las entradas de Beto Vázquez Infinity para Gabriela Beneventano, DNI que termina en 931, y Fernando Frete con DNI que termina en 786. Van directamente al show y hablan con Lola Nagel y ella ya va a tener sus nombres para poder hacerlos ingresar como corresponde. Lola Nagel, preguntan, ¿eh? Muy bien. Los discos de Beto Vázquez son para Carlos Mieres, Martín Scalese, Alex Ojeda y Elvia Ocampo. ¿Sí? Carlos Mieres, Martín Scalese, Alex Ojeda y Elvia Ocampo. Y el concurso de la remera, que incluye los discos de Barilari y las entradas para Brutal Six y para Genética, están repartidos entre Ezequiel Volpacchio, Valeria González, David Tortarolo, Eva Solange Sosa Quispe y Nahuel Viola. Todos ellos, o sea, tanto los que ganaron los discos de Beto Vázquez como los del concurso de la remera, pueden pasar a partir de mañana por Freire 932, por la recepción de Rock and Pop, a retirar su premio. Va a estar con el nombre correspondiente. Vamos con algunos mensajes del Facebook, che. Tears of the Dragon, dice exultante Jorge Eduardo Labate. Dice Martín César, querido, ¿volverá alguna vez La Historia es una Porquería? Ah, era una sección que teníamos en AB César. Esperemos que sí, a cultivar la mente de los jóvenes. Que lo parió, nos ponemos solemnes con estas cosas. Milton Sánchez dice, grande César, nada mejor que terminar el finde con tu programa. Aguante Tiempos Violentos, carajo. Y aguante Beto Vázquez, carajo también. Hay que usar las puteadas como símbolos de puntuación, como hace Walter Mesa cuando canta. O sea, Walter, fíjense, tiene un estilo muy particular, ¿no? El tipo, cada vez que quiere hacer un punto seguido, dice concha su madre. Cada vez que quiere hacer una coma, es aguante carajo. Cada vez que quiere hacer un punto y aparte, y vamos mierda. Y de esa manera va armando el concepto. Un grande Walter. Bueno. Dice Euge Basualdo, luego de una tarde hippie con Rodrigo Gudiña en Agronomía, nos estamos escuchando para recuperar el metal. Muchos besos, sí, porque fuimos a ver a Cinnamon Beloved, a La Colorada, este viernes. Un show fantástico y una banda que a partir del disco está creciendo muchísimo, mi viejo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, tenemos a otro integrante, ni más ni menos que Jorge Perini. César, para seguir conectados con lo clásico y lírico, pasate un tema de la True Symphonic Orchestra. Ya sonó, Jorge, y la gente se arrojó de los balcones cuando ocurrió. Norberto Aníbal Anzor nos manda una foto de una quisera con poca ropa y bien maquillada. Le dice, gracias por Kiss. Dice Ana Kipildor Guzmán, saludos desde Campo Santo, Salta. Miriam Monchimio, que aquí aguante Beto Vázquez, talentoso músico independiente, un ejemplo, de lucha y nunca renunciar. Se merece todo el éxito del mundo. ¿Qué más tenemos por aquí? Muy bueno lo de Steve Bay. Hola César y equipo de Tiempos Violentos. Como siempre, muy bueno el programa, dice Leonardo Jaita. Te paso una fecha. Bueno, cómo no. Rock Instrumental, sábado 18 de agosto, 22 horas en Va de Nuevo, Eva Perón 1372. Morón toca Leonardo Jaita. ¿Qué más tenemos por aquí? Como siempre, la mejor manera de terminar el fin de, dice Sebas Mustaine Mikia. César, escuchate Insolitude, los que mejor traen el sonido de Mercyful Fate de estos tiempos. Sí, matan los Insolitude. Tenemos que pasar también Ghost, que hasta ahora no pudimos pasar. ¿Qué tanto? Dice, saludos desde Mendoza, muy buen programa, Gusti Pardo. Y tenemos después un montón de cosas más. Hay varias en el blog, que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com, y donde hasta ahora no hemos podido poner el programa anterior, pero mañana, lunes, seguramente estará, y donde va a estar también este que ya lo estamos grabando convenientemente. Vamos con un tema de una banda que mencionamos la vez pasada, el programa pasado. Me preguntaron por Nils Patrick Johansson, que es uno de mis cantantes favoritos de estos momentos, que tiene varias bandas. Una de ellas es Astral Doors, la otra es Wuthering Heights. Escuchate este tema fabuloso que se llama Demon Desire, deseo demoníaco, así lo podríamos traducir. Jesus controlling. Vamos redondeando algunos mensajes más de los que están en el Facebook. Acá dice Don Diego, Ghost es la hostia. ¿Cómo se llama la otra banda onda Mercyful Fate que nombraste en los mensajes? Es Insolitude. ¿Eh? Dice Mariano Leo Carlino, te dejo algo de mis amigos de Arion Day, que son de Formosa. Muy bueno el programa. Las bandas que quieran sonar en el programa simplemente tienen que tratar de comunicarse con la producción y lo pueden hacer a través del Facebook. Nos mandan un privado por Facebook y nosotros les decimos cómo acercar el material. Esa es la idea, ¿eh? ¡Oh! Está peleadísimo lo del Twitter. Nightwish versus The Gathering está por explotar. En minutos más vamos para adelante. Dice Guillermo Martín Bravo, grande César, aguanta el metal y tiempos violentos por siempre. Eduardo Germán, ¿cómo es lo de Iron Babies? No lo puedo encontrar por YouTube. No, hay que conseguir el disco que acaba de salir y se llama así, Iron Babies. Son 14 temas de Iron Maiden, pero hechos en versión para bebés, es decir, sin la estridencia que tanto nos gusta. No es para arrojar bebés al pogo, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Dice Ramón Ser Eterno Araos, Grosso César, emotiva tu dedicatoria. Bueno, muchas gracias. Dice María Elizabeth, pasando a saludar como cada domingo con mi hermano, no nos perdemos un programa. Dice, de paso les dejamos una invitación para el noveno aniversario de un programa radial que le hace la aguanta metal en la provincia de Entre Ríos. A ver si logro leerlo. La parodia del rey. Oh, bueno, sí, un saludo. Un programa con mucho, muy antiguo ya realmente. Es el Club Santa Rosa de Mitre 1800, San José, Entre Ríos. Toca Serpentor, Bacteria, Culto, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más por aquí? Manuk Yorus dice, bien ahí con Six Feet Under. Y continúan los mensajes, pero creo que vamos a aprovechar y vamos a escuchar un poquito más de música con lo nuevo de Doro Pesch, Raise Your Fist in the Air. Levantá el puño al aire, al viento, al cielo, no sé, donde vos quieras, y escuchate lo que es este pastelito alemán, este strudel tan particular que es Doro Pesch y que siempre nos llena de metal el corazón. Raise Your Fist con Doro Pesch, ¿eh? Fight while you're alive. La música de Áspera nos indica que se acaba el programa del día de hoy. La sana costumbre de los domingos, tiempos violentos. Y tenemos ya al ganador de nuestro duelo de cada noche de domingo. Hoy uno de los más reñidos de todos los tiempos. Nightwish versus The Gathering marca una especie de duelo imbatible. Mi viejo cabeza a cabeza hasta el último momento y lo decidió el último tuit del Twitter, nuestro oráculo. Y ha ganado Nightwish con el Passion and the Opera. Vamos a estar escuchando a Tarja Turunen cantando en Nightwish en segundos más. El Tapa Martín se va a hacer cargo de la transmisión y van a quedar en buenas manos, mi viejo. Muchas gracias a todos los que participaron hoy en el programa. Agustín Bacay en la asistencia, siempre atento en el arco, como Agustín Mario Cejas, el otro Agustín, ¿eh? ¿Sabés de quién estoy hablando cuando digo Agustín Mario Cejas? Claro, me dice, obviamente. Somos de Racing, no estamos aquí creando algún tipo de farsa, caramba. En los controles, Sergio Alfonso, poniendo el detalle justo en el momento indicado, como corresponde. Gracias, Sergio. Laurita Paz aquí nos estuvo dando el apoyo moral necesario para continuar. Me hace un gesto obsceno y reproducible, pero igualmente sabemos de qué se trata, ¿eh? Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, que se despide hasta el domingo que viene diciéndoles no detengan su motor. Chao, gente, nos vemos con Nightwish.